11 de la mañana, 25 minutos. Es otro tema que venimos siguiendo que tomó relevancia a nivel nacional cuando se suspendieron las pensiones por discapacidad. En realidad, también se supo esta semana que hubo más de 200.000 bajas en lo que tiene que ver con la asignación universal por hijo. Claro, cuando uno consulta a las autoridades, lo que dicen es que no hubo un cambio de política y que no hay una política de dar de baja o de ajustar, sino que se dan de baja aquellas que ya no cumplen con los requisitos. ¿Qué dicen desde el CEPA, por ejemplo, que son quienes elaboran el informe? Que la situación económica y social cambió de tal manera que muchos estudiantes han dejado de acudir a la escuela para trabajar, colaborar con sus familias y ya no reúnen los requisitos, por eso le quitan la asignación universal por hijo. Vamos a hablar de todo esto con la ministra de Desarrollo Social de la provincia, Fernanda Alonso. ¿Cómo estás? Gracias por tu tiempo, Fernanda. No, buen día, muchas gracias por llamarme. Bueno, te escuché hace algunos días decir que ustedes iban a verificar, supuestamente el lunes pasado estaba el reintegro en una situación también, hay que decirlo, bastante extraña, ¿no? Porque el precandidato Martín Maquieira fue quien anunció que había logrado que se restituyan todas las pensiones, las más de 400 que habían sido interrumpidas en La Pampa, pero en el contexto nacional, el gobierno nacional apeló a la justicia en un fallo que le ordenaba restituirlas, ¿no? Es decir, no es lo que va a pasar en todo el país. No, lo que ha sucedido realmente, más allá de las contradicciones de los anuncios que tienen en forma permanente las autoridades nacionales y ahora los precandidatos, lo que ha pasado realmente es que a partir del día lunes 17, varias de las personas que oportunamente le suspendieron los pagos que venían recibiendo mensualmente por la pensión y se acercaron al centro de referencia o hicieron el trámite de descargo por la causal que Nación consideraba suspenderle la pensión, entonces esa gente sí pudo retomar el cobro de la pensión mensual y con retroactividad al momento en que le habían suspendido. Bien. Estamos hablando de que en La Pampa había 423 situaciones, de las cuales 280 empezaron a regularizar el pago, digamos, a partir del lunes 17. Pero esto no es el producto de un logro, de una decisión de una persona. Así fue el logro de una decisión de una persona suspender, sí, apretando un enter que suspendió los 423 beneficios, y la diferencia es que ahora la gente se tiene que movilizar, presentar la documentación, justificar, hacer su descargo, y es lo que han hecho cada una de las personas que lograron recuperar y justificar su situación social hoy para poder seguir sosteniendo la pensión. Bien, es decir, entonces, no fueron restituidas, como se había anunciado el lunes, todas, sino unas 280 cuyos beneficiarios habían realizado el descargo. El resto todavía están marcados por supuestas incompatibilidades, ¿no? Mi consulta es la siguiente, esas incompatibilidades que surgen ahora son cuestionables, ¿verdad, Fernanda? Y hay de todo, la verdad es esa. Lo que pasa que es cierto que si bien ese decreto existe, sí, y es un decreto antiguo del año 97, digo antiguo, en función de que va creciendo y modificándose permanentemente las normas internacionales, hablo de convenciones internacionales, sí, que después las tomamos como carácter de constitucional en la Argentina, que para nosotros son ley. Eso sí, si nos fijamos con ese decreto, hay gente que tiene incompatibilidad. Ajá. Ahora, también hay que revisar ese decreto, si ese decreto corresponde su vigencia o no, de acuerdo a las normas internacionales que tenemos y las cuales la Argentina ha tomado como parte de su marco normativo. Claro. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros ahora, en función de una reunión que tuvimos con el centro de referencia, Marcelo Guerrero, ahí en Santa Rosa, es distribuir estos datos, ya lo hicimos esta semana, a través de los de las regionales que tenemos, delegaciones de región del Ministerio de Desarrollo de la provincia, e ir a visitar uno por uno los que aún no han hecho el descargo. Uh-huh. Cosa de, estar con la gente, saber la situación y ver de qué manera nosotros le podemos ayudar a que recuperen el beneficio, las personas que le corresponden y no ver cuál es la situación. Claro. Fernanda, ¿y qué opinión tenés acerca de este informe del CEPA, acerca de la cantidad de asignación universal por hijo que se dieron de baja en el país? Hablamos de más de 200.000. ¿Y si hay alguna referencia en cuanto a la provincia de La Pampa? ¿Y sabes qué pasa? Que todos esos datos se manejan a nivel nacional. La verdad que a mí me sorprende con la rapidez que algunos organismos generan informes y después eso para a llevarlo a la práctica, o que el informe y el dato estadístico automáticamente te tiene que ordenar una acción. Y son muy rápidos en hacer informes, pero después en generar acciones y propuestas para llevarle a la gente, hay todo un abismo importante, ¿viste? Que bueno, y despierta toda esta cuestión también de qué hacemos, qué no hacemos. Esos datos los tienen en lugares centrales, no están disgregados por provincia o por localidad, que es lo que a nosotros nos permite ordenarnos. Claro. Para salir a dar una respuesta o para contactarnos realmente con la gente, porque más allá del número estadístico, hay nombres y apellidos acá detrás. Exacto. Entonces, bueno, eso es lo que a mí me asombra, ¿no? La rapidez que tienen para los titulares y los informes, y cuánto tenemos de pobreza, cuánto tenemos de esto, de lo otro, pero nunca viene con una propuesta detrás. De hecho, esta semana tuve autoridades de Nación visitándome en Santa Rosa, en mi despacho. Es el área que conformaron nueva dentro del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación de pobreza extrema. Es un área que se supone va a ajustar y trabajar todos los indicadores para bajar el nivel de pobreza en la Argentina, puntualmente indigencia. Ajá. Así que bueno, estuvimos trabajando sobre las situaciones que nosotros tenemos en la provincia. Las propuestas que ellos tienen pensada para toda la Argentina no es una provincia, no es una propuesta que se adapte a las particularidades que tiene La Pampa. Claro. Así que realmente cuando nosotros dijimos cómo vivimos, cómo estamos organizados, organizados en la estructura de servicios, la cantidad de localidades que tenemos, la distribución geográfica y demás, se fueron sin poder decir vamos a implementar tal o cual estrategia. Entonces es muy difícil cuando se piensa para el conurbano, cuando se piensa para los grandes conglomerados, es muy difícil cuando no se piensa con políticas sociales federales. A ver, vinieron de es un departamento de pobreza extrema, así se llama. Una secretaría. No, tiene otro nombre, pero bueno, trabajan específicamente pobreza extrema. Pero vinieron y no pudieron dar respuesta, o sea, se fueron sin que quedara nada en concreto. Claro, se llevaron todos nuestros datos, ideas que nosotros tenemos como para poder atender la situación de familias con indigencia en distintos puntos de la provincia. Nosotros, si bien es bajo nuestro nivel, nunca tenemos los indicadores que tienen provincias del norte, pero necesitamos trabajarlo igual. Es lo que yo insisto siempre, de porque estemos mejor que en otra provincia, no quedemos fuera de las posibilidades de trabajar estos temas. Así que la verdad es que se fueron como asombrados de. Por ejemplo, no pueden entender que nosotros tengamos 80 localidades en la provincia de La Pampa y cada localidad tenga al menos una escuela, un centro de salud o una salita, como llamarlo el nombre que quieras, sí, y la infraestructura policial. Entonces, y que esas localidades, en su mayoría, tengan acceso al menos a dos servicios. Hablamos de electrificación y agua potable. Eso sucede en La Pampa, eso es así, es una realidad. Ahora, dentro de cada localidad también hay disparidades y hay inequidades que tenemos que trabajar desde lo social. Así que esa es la propuesta que nosotros decimos, bueno, podemos estudiar de hecho los tenemos, los indicadores por cada localidad, y decimos, vamos a trabajar 25 de mayo, vamos a trabajar a nuestro criterio Victorica y Calufú. Estoy hablando de tres localidades, sí, que tienen indicadores para trabajar concretos, por lo menos con los datos que nosotros tenemos, que no son datos de encuestas. Ajá. Son datos trabajados con los municipios. Bien. ¿Viste? Más certeros. Bueno, en fin, se llevaron este panorama y esperemos que, bueno, la idea de ellos es que en 15 días nos vuelven a contactar para presentarnos una propuesta medida las necesidades de nuestra provincia. Bueno, aumentar el monto de las tarjetas Pilquén sería una buena medida, ustedes lo vienen pidiendo, mencionábamos hoy temprano, fue el tema de la mañana, el precio que tienen los lácteos en la Argentina y la caída estrepitosa en el consumo, ¿no? Sí, nosotros lo planteamos como una necesidad concreta de que el aporte sea mucho mayor. Bueno, ellos, la respuesta fue que no en este primer, en este segundo semestre. ¿En cuánto está el aporte de Nación ahora? Es de 117 pesos por persona. Bueno, no hace falta sumar mucha explicación. ¿Qué haces con 117 pesos mensuales? Es la pregunta, ¿no? A ese aporte se le suma lo de la provincia, que lo logra triplicar, o sea, llegar a los 400 pesos, que es el aporte provincial. Obviamente ese aporte es compatible con la asignación universal por hijo, con todos los beneficios sociales, pero intentábamos lograr duplicarlo, pero bueno, no tuvimos esa respuesta por parte de Nación. ¿Se siente desde su ministerio un aumento en la demanda? Lo venimos hablando desde hace tiempo y sé que es la pregunta recurrente, ¿no? Pero con todo este contexto que se describe y que aparentemente se va agravando, ¿no? Porque seguimos hablando de inflación, de aumento, de despidos y demás, ¿aumenta la demanda social? Sí, es una cosa que uno no puede dejar de contestar afirmativamente, porque es el lugar donde primero se acude. Digo, si no es la persona en forma directa, es el intendente a través de las necesidades que recepciona en su localidad. Así que esto es algo que es constante entre ambos, tanto los niveles locales como provinciales. Atendemos la cuestión en forma compartida, con aportes del gobierno provincial, en este caso a través del ministerio, o de alguna otra área que pueda utilizar fondos para atender la cuestión social. ¿Alcanzan los fondos, Fernanda? Y bueno, uno no siempre está conforme. Yo entiendo que tenemos una cuestión de precariedad en vivienda, en habitacional, que deberíamos atender mejor, pero bueno, hoy por hoy lo importante es llegar al lugar, a cada vivienda, garantizando lo alimentario y en el invierno la calefacción. Entonces, si vos me decís, nosotros necesitaríamos más fondos para atender la cuestión habitacional, que es una realidad que tenemos deficitaria en la provincia, donde hay casas donde no tienen el mantenimiento necesario. Esto produce que la cuestión climática agrave el deterioro de las viviendas, y adentro de esas viviendas hay niños que producen, que están expuestos a cuestiones que hacen, afectan su salud. Entonces, todo esto es una cadena, digamos. En ese sentido, estamos todavía, no estamos pudiendo atender toda la demanda, y tiene que ver con esto de priorizar la alimentación y bueno, la calefacción en el invierno. Fernanda Alonso, muchísimas gracias. Buen día. No, gracias a vos. Estamos escuchando a la ministra de Desarrollo Social. Es el tema, uno no puede evitar referirse a estas cuestiones, ¿no? Arrancamos de temprano haciendo referencia a la caída en el consumo de lácteos, que viene marcándose cada vez más. Seguimos hablando del tema del desempleo, del cierre de comercios, y para redondear lo que tiene que ver con la demanda social, y en un contexto que no favorece para nada a los sectores más vulnerables, por esto, por el desempleo, por el tema de la inflación, por los aumentos, por el recorte en las ayudas sociales, así sean las pensiones por discapacidad, las asignaciones universal por hijo, lo que sea, ¿no? Pero hay un contexto que es totalmente desfavorable para los sectores más vulnerables. Las 40 en Radio Kermés. Vosé fala así, yo no te digo nada, eu te amo así, no hay tiempo para nada, ve, crece y volve, te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón, canción desenfrenada. Você fala assim, eu não te digo nada, eu te amo assim, não há tempo para nada.